Sección 10. De los hermanos Karamazov. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los hermanos Karamazov, de Fedor Dostoyevsky, traducido por Alfonso Vidal. Libro 2. Capítulo 4. Una señora de poca fe. La que esperaba en la sala de honor había acabado contemplando la escena por llevarse el pañuelo a los ojos y llorar en silencio. Era una dama distinguida, dotada de muy buenos sentimientos, que salió al paso del venerable diciendo entusiasmada: «¡Oh, qué cosa tan conmovedora!». Tuvo que reponerse. La emoción le cortaba el habla. «Y qué bien se comprende que el pueblo os quiera. Yo también quiero al pueblo. Necesito quererlo. ¿Cómo no sentir cariño por nuestro pueblo ruso, tan generoso, tan humilde en su grandeza?». «¿Cómo sigue su hija? ¿Deseaba hablar conmigo?». «Oh, lo he solicitado con toda mi alma. He rogado e importunado y estaba dispuesta a permanecer 3 días arrodillada ante vuestra puerta para lograr de vos un momento. Hemos venido, reverendo padre, a expresaros nuestra más ardiente gratitud. Habéis curado a Milisa, la habéis curado por completo, y solo rogando por ella e imponiéndole vuestras manos el jueves. Nos hemos apresurado a besar esas manos y a rendiros el tributo de nuestra admiración y agradecimiento». «¿Pero dice que está curada? ¿Por qué, pues, no sale del sillón y anda?». «Al menos ha cesado su fiebre nocturna desde el jueves», contestó presurosa la dama. «Se han fortalecido sus piernas y esta mañana se ha levantado muy restablecida, después de descansar toda la noche. No hay más que ver sus mejillas sonrosadas y sus ojos claros. Antes siempre se quejaba, pero ahora ríe y se siente alegre y feliz. Esta mañana empeñóse en que la dejase levantar y se sostuvo un rato sin apoyo. Ya sueña con dar un baile dentro de pocos días. He llamado al doctor Erzentube y se ha encogido de hombros diciendo: «No lo entiendo. No se debe a la ciencia este cambio». «¿Y queréis que no hayamos venido a molestaros? ¿Que no hayamos corrido a daros las gracias? Lisa, muéstrate reconocida. Dale las gracias». La hermosa y risueña cara de la muchacha se oscureció. Irguióse cuanto le fue posible, alargando sus manos unidas hacia el monje y perdiendo el equilibrio, lanzó una carcajada. «Es de él», dijo señalando a Alyocha, con por el disgusto de sí misma por no haber podido contener la risa. «Tiene un encargo para usted, Alexei Fedorovich». «¿Cómo está?», intervino la madre tendiendo al novicio su enguantada mano. Volvióse el anciano y todos fijaron su atención en el joven, que se acercó a la inválida, sonriéndole encogidamente para saludarla. La doncellita le alargó la mano, tomando un aire de circunstancias. «Catalina Ivanovna le envía esto por mi conducto», dijo, entregándole una carta, «y le encarece que la vaya a ver lo más pronto posible, que no deje de ir sin falta». «Ella ruega que vaya a su casa». «¿Yo? ¿Para qué?», murmuró Alyocha, en cuyo rostro se pintaba la sorpresa y ansiedad. «Es algo concerniente a Dmitri Fedorovich y a todo lo que ha pasado estos días», se apresuró a explicar la madre. «Catalina ha tomado una resolución y quiere consultarle. ¿Con qué objeto? No lo sé, pero sí que desea verle cuanto antes y espera que irá. Es un deber de cristiano». «Solo la vi una vez», replicó Alyocha con gran perplejidad. «Ah, es una excelente, una incomparable muchacha, aunque solo sea por lo que ha sufrido. Piense en lo que ha pasado, en lo que ahora le sucede, y qué porvenir el suyo. Es horrible, horrible». «Bueno, iré», decidió Alyocha después de pasar los ojos por la carta, que era la súplica encarecida de una entrevista, sin dar ninguna clase de explicación. «¡Qué generoso y agradable es usted!», exclamó Lisa con ardimiento. «Yo que aseguraba a mamá que se negaría, porque solo quiere atender a la salvación del alma. ¡Qué bueno es! Siempre le tuve en un gran concepto. Me doy el gusto de decírselo». «Lisa», amonestó la madre sin poder reprimir una sonrisa, y añadió: Nos ha olvidado por completo, Alexei Fedorovich. Nunca nos viene a ver, y eso que Lisa dice que nunca se encuentra mejor que cuando está con usted. Alyosha levantó los ojos, se encendió aún más y sonrió sin saber por qué. El venerable ya no lo miraba, distraído con el monje que había esperado su llegada en compañía de la dama, hombre humilde, campesino de origen, de estrechas ideas y una fe recia y obstinada. Dijo que venía del norte, de Obdorsk, de San Silvestre, un pobre monasterio de 10 monjes, entre los que se contaba él. Bendíjolo el padre Sósima y le invitó a ir a su celda siempre que tuviera gusto en ello. —¿Cómo os explicáis estos hechos? —preguntó luego el monje, señalando con ademán solemne y significativo a la paralítica. —¿Habla de su curación? Es prematuro cuanto de ella se diga. Un alivio puede obedecer a varias causas, pero la curación, si ha habido algo de eso, no más a la voluntad de Dios puede atribuirse. Todo viene de Dios. Visíteme, padre, aunque raras veces puedo recibir. Me siento enfermo y sé que mis días están contados. Ah, no, no, Dios no os alejará de nosotros. Viviréis aún mucho, mucho tiempo, gritó la señora. ¿Y qué tenéis si vuestro semblante rebosa de salud, alegría y felicidad? Hoy me siento extraordinariamente mejorado, pero conozco que mi mejoría es transitoria. Sé perfectamente el alcance de las oscilaciones de mi enfermedad. Y si parezco feliz, qué dichoso me hace usted diciéndomelo. Es porque el hombre ha sido creado para hacerlo, y cuando de veras lo es, puede decir, he cumplido la voluntad de Dios en este mundo. Todos los justos, todos los santos, todos los mártires se sintieron felices. ¡Qué lenguaje, señor! ¿Con qué confianza pronunciáis tan sublimes palabras que se hincan en mi alma como flechas? Porque la felicidad, ¿dónde está la felicidad? ¿Quién puede afirmar de sí mismo que es feliz? Ya que habéis tenido la bondad de concedernos esta entrevista, permitid que os diga todo lo que no pude descubriros antes por falta de valor, todo lo que me oprime y atormenta hace tiempo. Sufro, perdonadme, sufro mucho. Y en un rapto de exaltación alargaba hacia él sus manos unidas. ¿Qué es lo que particularmente la hace sufrir? Me hace sufrir la falta de fe. ¿La falta de fe en Dios? No, en Dios no. Ni me atrevo a pensar en eso. Pero la vida futura es un enigma y nadie puede resolverlo. Oíd, vos sois un médico versadísimo en males del espíritu. Y no pretendo que me creáis enteramente, pero os doy mi palabra de que no hablo a la ligera. La idea en la vida de ultratumba me llena de angustia y de terror, y no sé a quién dirigirme, ni he osado comunicar mis dudas a nadie hasta ahora. ¡Oh Dios, qué pensaréis de mí! Y retorcía las manos en su dolor. Tranquilícese sobre mi opinión. Estoy convencido de que es sincera su pena. ¿Cómo os lo agradezco? Pues sí, cierro los ojos y me pregunto, ¿de dónde viene esta creencia que todos tienen? Y unos dicen que se origina del miedo a los fenómenos terroríficos de la naturaleza, sin que responda a ninguna realidad. Y pienso, ¿de qué me servirá creer toda mi vida si solo me espera el cardo que ha de crecer sobre mi tumba? Como he leído en no sé qué libro, es terrible. ¿Cómo? ¿Cómo adquirir la fe? Solo creí de pequeñita cuando no pensaba en lo que creía. Pero ¿dónde? ¿Dónde están las pruebas? Aquí os presento mi alma para que la alumbréis. Si no aprovecho esta ocasión, en vano preguntaré toda mi vida. Una prueba, algo que me convenza. ¡Ah, qué desgraciada soy! Miro en torno de mí y no hay nadie que me comprenda. Casi a nadie preocupan hoy día estas cosas cuya ignorancia se me hace insoportable. Es horrible, horrible. Sí, lo es. No hay quien pueda probarlo, pero puede uno convencerse. ¿Cómo? Por el ejercicio de un amor práctico. Esfuércese en amar al prójimo activamente y sin cesar. A medida que su amor aumente, se irá convenciendo de la existencia de Dios y de la inmortalidad del alma. Y cuando alcance la abnegación, el sacrificio de sí misma en el amor del prójimo, resplandecerá su fe sin mancha de duda. Es una verdad basada en la experiencia. El amor activo, esta es otra cuestión. ¿Y qué cuestión? Veréis, he sentido tan amor por la humanidad que, creedme, varias veces he pensado dejar a Lisa cuanto poseo y hacerme hermana de la caridad. En tales momentos cierro los ojos y, entregada a mis pensamientos, a mis sueños, me siento capaz de vencer todos los obstáculos. No me arredrarían ni heridas ni llagas de apestados. Yo las vendaría con mis propias manos, consolaría al afligido y les besaría sus laceraciones. Santo y bueno que conciba tan hermosos sueños que el tiempo podría convertir en realidad. Sí, mas ¿podría soportar mucho tiempo esta clase de vida?, prosiguió ella con denuedo, casi delirante. He aquí lo principal, lo que más me inquieta. Cierro los ojos y me digo, ¿perseveraría en mi vocación? Si el paciente cuya herida la base se mostrara ingrato en vez de agradecido y sin apreciar ni notar siquiera mis caritativos servicios, empezaba a abusar pidiendo con rudeza o quejándose de mí a los superiores, como es frecuente en los enfermos cuyo carácter suele agriar la misma dolencia, ¿qué haría yo entonces? ¿No se entibiaría mi amorosa solicitud? Y saco, en consecuencia, que todo mi amor se disiparía en la ingratitud, que no valgo más que una sirvienta asalariada, que trabaja por la paga que recibe puntualmente, es decir, por la alabanza, ateniéndome a que amor con amor se paga. Sin esta reciprocidad soy incapaz de amar a nadie. Sentía al hablar así que el desprecio de sí misma le daba valor para desafiar la mirada del santo. «Se parece esto», observó el anciano, «a lo que me contó un médico entrado en años y de gran sabiduría. Hablaba con igual franqueza, pero tomándose las cosas a broma. Yo mismo me sorprendo del amor que siento hacia la humanidad», me decía, «porque este amor está en razón inversa del que me inspira el individuo. A veces me entusiasmo trazando planes. Para bien de la especie humana, me dejaría crucificar, si el mundo necesitara de cuando en cuando un redentor. Y no puedo convivir 2 días seguidos con uno. Cuando se me acerca alguien, me abandona la paz y la libertad que gozo a solas. En 24 horas se me hace odioso el hombre más bueno, o porque prolonga excesivamente sus comidas, o porque se suena si está resfriado. Me siento enemigo de cuantos se me acercan. Pero lo raro es que a medida de que se me hace detestable el individuo, aumenta mi amor a la humanidad». «¿Y qué hacer? ¿Qué hacer en tal caso? ¿Tiene uno que entregarse a la desesperación?» «No, basta la aflicción que esto le cause. Haga lo que pueda y le será tenido en cuenta, que bastante adelantado conociéndose y siendo sincera. Si me abriese su corazón con el solo objeto de arrancarme elogios a su franqueza, nada conseguiría en el terreno del amor activo. Todo se reduciría a sueños y pasaría su vida como un fantasma, acabando por no pensar siquiera en la vida futura y por tranquilizarse respecto a la hora de la muerte. Me amedrentáis. Ahora comprendo que realmente buscaba vuestra aprobación al deciros con franqueza que no podría tolerar la ingratitud. Habéis descubierto lo que para mí misma se ocultaba, leyendo en mi conciencia y revelándome mis propios secretos. ¿Dice usted verdad? Aunque después de tal confesión he de creer que es sincera y noble. Si no logra la felicidad, acuérdese siempre de que está en buen camino y procure no desviarse. Sobre todo, rechace la mentira y todo género de falacias, especialmente la que tiende a engañarnos a nosotros mismos. Manténgase siempre alerta sobre este punto y no se burle nunca de usted misma ni del prójimo, que cualquier imperfección de su alma empezará a purificarse desde que la reconozca. No le espanten las dudas que salgan al paso de su amor activo. No tema, porque el temor es muchas veces engendro de la mentira. Ni aun las malas acciones deben amedrentarla excesivamente. Siento no poderle dar consejos más consoladores, porque el amor activo es terrible, espantoso, al lado del amor especulativo. Este es ardiente, pronto a obrar, rápido en la ejecución y certero en lo que acomete, y el hombre que lo posee daría su vida si las ordalias no habían de prolongarse y tuviera un público que lo aplaudiera, como en los estadios. Mas el otro es trabajo y fortaleza, y para algunos una ciencia completa. No importa. Yo le aseguro que cuando vea con terror que todos sus esfuerzos, en vez de aproximarla, la alejan del fin que persigue, le aseguro, repito, que estará entonces a punto de alcanzarlo, y reconocerá claramente el milagroso poder de Dios, que durante todo el tiempo habrá sido su amorosa y oculta guía. Perdone si tengo que despedirme. Me están esperando. Adiós. La dama lloraba. Lisa, Lisa, dadle vuestra bendición, gimió, estremeciéndose. No merece que se la quiera, porque ha sido muy mala, dijo el venerable bondadosamente. ¿Por qué te ríes de Alexei? La joven no había parado de burlarse del novicio, divertida con el recato y el empeño que éste ponía en no mirarla. Lisa celaba al joven para sorprender el menor descuido de su mirada, y como Alyosha no pudo resistir tan afanoso mirar, puso en ella su vista y sonó triunfar la risa de la enferma, desconcertando, humillando aún más al novicio, que se defendió en retirada, colocándose tras el venerable. Mas poco después ya no pudo resistir la curiosidad de ver si le miraba y halló a Lisa cayéndose casi de la silla y esforzándose en alcanzarlo con la vista. Entonces rió ella tan estrepitosamente que el anciano no pudo contener una reprensión. ¿Por qué te mofas así de él, niña traviesa? Enrojeció Lisa de súbito. Brilláronle los ojos. Adquirió su rostro un aire de gravedad y empezó a hablar nerviosamente y en tono de resentimiento. Pues ¿por qué se hace el tonto? Como si todo lo hubiese olvidado. Como si no me hubiera llevado a caballo cuando era yo pequeña y jugábamos juntos. Sí, él me enseñaba a leer. Hace 2 años, cuando se despidió, dijo que nunca me olvidaría, que seríamos amigos para siempre, para siempre, para siempre. Y ahora, sin más ni más, me tiene miedo. Cree que me lo voy a comer. ¿Por qué no se acerca? ¿Por qué no habla? Si no viene a casa, no es porque vos se lo impidáis, pues ya sabemos que va a donde le da la gana. Será muy bonito que yo tenga que invitarlo. Si no me hubiese olvidado, no haría falta la invitación. Ah, es que ahora piensa solo en salvar su alma. ¿Por qué le habéis puesto estas ropas largas? Si corre, caerá como un saco. Y no pudiendo contenerse más, ocultó la cara ante sus manos y soltó la risa, una risa prolongada, irresistible, nerviosa. El venerable la escuchó sonriente y la bendijo con ternura, y cuando ella le tomó la mano para besarla, la apretó bruscamente, reteniéndola ante sus ojos, y rompió en sollozos. «No os enojéis contra mí. Soy una tonta y no valgo para nada, y acaso Alyosha tiene motivos, demasiados motivos para no querer tratos con una ridícula como yo. Yo lo mandaré a tu casa, te lo prometo», dijo el venerable. Fin de la sección 10.